Boca ayer, o anteayer, ya no recuerdo, a los presidentes de los tres poderes del Estado, a La Moneda, conversa con ellos, sale acompañado de ellos a hablar, hablan los cuatro. Y hoy convocando a los presidentes de todos los partidos políticos a La Moneda. Sí. Él pone una base que a lo mejor uno dice, pero si todo eso ya se lo hemos escuchado, son proyectos de ley que ya tiene o presentados o que ha manifestado. Por eso tiene que reordenar ahora, la agenda ahora eso se tiene que en reordenar. Función de lo que pueda discutir con la clase política de nuestro país. Pero dos cosas ahí. Primero, yo no sé, como dice el diputado Boric, si la respuesta de la clase política va a ser la que la calle espera. No necesariamente. Hay que ampliar ese llamado, sí, quizá. Tal vez. Y lo otro es que todas estas reformas, toda esa agenda se quedan absolutamente cortas. Por todo lo que estamos hablando aquí, en parte por lo que dice la Paula también, absolutamente cortas. Hay una cuestión que me llama la atención, a propósito de lo que dice la calle, la encuesta Cadén suspendió la encuesta que habitualmente hace en forma semanal, curiosamente cuando era el punto más álgido de la movilización social, también de los desmanes y también de la inactividad de parte del Ejecutivo, como dijo Cecilia Morel. Escuchamos algo de lo que nos dicen los auditores a esta hora de la mañana en el WhatsApp, más 569-78-880770. Quiero hacer una denuncia. Acabo de pasar por Acceso Sur, en la cual la autopista en el peaje de Gabriela tenía la barrera arriba, pero me meto a Vespucio Sur, me meto a Autopista Central, estaban cobrando tax. El tema es que ni siquiera sale cuánto es lo que están cobrando. Yo creo que si estamos denunciando, también denunciamos la autopista en este país. Un punto. Se van sumando. Van sumando. Yo estoy pensando en la suma de cosas que nos indignó. Esta cuestión de que si había fin de semana largo y había gente que quería salir a subirle el precio de los pasajes, a generar un taco sin fin en las autopistas, la gente pidiendo que subieran las barreras, le cobraban igual aunque se pasaban 3-4 horas. O sea, yo creo que son pequeñas cosas. Otro punto de indignación también. Escuchemos más. Buen día para el diario de Cooperativa, desde el túnel del acceso sur, en la salida hacia el poniente, hacia Vespucio, hacia el poniente, está complicadísimo, total y absolutamente colapsado. Acceso sur, chuta, hay problemas ahí a esta hora de la mañana. En la salida Vespucio, dijo al poniente. Claro. Sí, está muy, muy complicado. Oye, sí, quiero hacer un punto porque me tocó a mí ver en Cooperativa, brevemente, vamos a la Florida primero, ¿no? Me tocó la conferencia que da el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de quien uno esperaba muchas declaraciones importantes en medio de la de estallido social, podría uno decir. Pero el ministro de Hacienda no de entendí. Chile era, ¿no? Sergio Campos, me costó bastante entender qué estaba diciendo. Dice que vive en Narnia. Es que de verdad que tú decías, esta no es la conferencia que yo esperaba bajo las difíciles circunstancias en las que estamos viviendo. Lo que se entendió claro es que el 90% de los cajeros automáticos estaban funcionando. Eso fue, pero la verdad es que muy desconectado me pareció el discurso con lo que las personas estaban ayer viviendo en todas las esquinas del país. Uno puede creer que estaba tratando de dar una señal al exterior que es rápidamente desmentida por todas las imágenes y por todo lo que se está contando, ¿no? Esto debe ser para inversionistas extranjeros, una cosa así. Esto tiene que ser para un público que para los líderes que tienen que venir a la PEC, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Vamos a la comuna de La Florida. Ahí está Jean-Claude Penjan con información. Jean-Claude, buen día. Así es, Vero, hemos estado realizando un recorrido por las distintas calles de Santiago, viendo cómo las personas tratan de llegar hacia sus trabajos, hacia sus destinos durante esta jornada de día martes, en un nuevo día con estado de emergencia. Vemos que, a diferencia de lo que ocurrió este lunes, hay una mayor cantidad de personas que están en las calles. Suponemos que es porque, en primer